llorando maldice la vida. La gente no tiene por qué criticarlo. No puede decirse que es hombre cobarde sin saber qué pena lo esté matando. Si un hombre llorando maldice la vida, la gente no tiene por qué criticarlo. No puede decirse que es hombre cobarde sin saber qué pena lo esté matando. Si un hombre llora su pena, no se debe criticar, porque al hombre sus derechos se le deben respetar. Si un hombre llora su pena, no se debe criticar, porque al hombre sus derechos se le deben respetar. Tal vez amargado de viejos recuerdos, o la pesadumbre de seres queridos lo hacen que llore por verse lejos. A veces un hombre se siente aburrido, tal vez amargado de viejos recuerdos, o la pesadumbre de seres queridos lo hacen que llore por verse lejos. Si un hombre llora su pena, no se debe criticar, porque al hombre sus derechos se le deben respetar. Si un hombre llora su pena, no se debe criticar, porque al hombre sus derechos se le deben respetar. Lo ves muy triste, darle consuelo. Que puede que llore la falta de madre o de algún cariño que ha sido su anhelo. El hombre que llora no es ningún cobarde, si lo ves muy triste, darle consuelo. Si un hombre llora su pena, no se debe criticar, porque al hombre sus